En la lección número 6 vamos a estar hablando o continuando hablando acerca de Jesús como el gran maestro. Pero esta vez enfocándonos en sus formas y actitudes frente a ciertas situaciones muy particulares, en donde probablemente si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Jesús, hubiésemos actuado de una forma diferente, dejándonos un gran ejemplo el cómo tratar a aquellas personas que están en búsqueda de algo mejor, en búsqueda de Dios o que tienen necesidades en su vida diaria. Pero no solamente en el ejemplo de Jesús al estar en este mundo, en su encarnación, sino también desde el mismo Génesis, desde la creación, cuando el hombre pecó, historias también del Antiguo Testamento, cómo Dios trató a aquel ser humano que comete errores, que comete pecados, y de qué se trata esta búsqueda del gran maestro, esta forma que Dios da a conocer su amor y su misericordia. Un lindo desafío para la lección de este capítulo. Bienvenidos. Esta semana, más lecciones del Gran Maestro. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos capítulo 10, versículo 52. Un cordial saludo, queridos amigos, tal como decíamos en la introducción, ya nuestro sexto capítulo de esta temporada. Nos estamos aproximando ya a la mitad de la temporada y por supuesto nos da gusto saber cada semana a través de sus mensajes, a través de sus correos electrónicos, de que a pesar de lo que estamos viviendo, Dios está al control, Dios está con cada uno de ustedes. Gracias por hacernos parte con el equipo de Lecciones de la Biblia. De su vida, al contarnos cuáles son sus inquietudes, sus pedidos de oración, y cada semana estamos orando por ustedes, así como también agradecemos las oraciones que ustedes hacen por Nuevo Tiempo, por cada uno de nosotros. Una linda relación, interacción con nuestros amigos, de estar orando los unos por los otros. Querido Roby, bienvenido. Gracias, Joel. Contento de estar nuevamente aquí, acompañando este tema tan importante, tan relevante para nosotros. Así es. Un gran desafío, porque muchas veces nuestras conductas pueden estar estereotipadas por lo que vemos a nuestro alrededor, pero vemos que en el ejemplo de Jesús, el estereotipo que existía, el estereotipo religioso, muchas veces Jesús rompía el molde en su forma y trato con aquellos que necesitaban de Dios, pero que por alguna razón estaban siendo descuidados, ¿no? Muy radical, no sé si la palabra a lo mejor queda pequeña todavía. La gente esperaba o esa deformación que el pecado había creado, se esperaba o no se esperaba quizás la respuesta que Jesús dio muchas veces representando el carácter real y recuperando el carácter de Dios en el hombre. Sin duda, muchísimo que aprender de la forma como Jesús atendió a las necesidades de las personas. Y cada situación tenía su propio contexto, tenía sus circunstancias, que tal vez motivaba estas respuestas o estas formas de Jesús, formas pedagógicas. Y no a todos le respondía de la misma manera. Correcto, pero tenía siempre el mismo objetivo, de enseñar algo, y no era un mero concepto, algo que Jesús quería dejar y que las personas lo recibían y generaba un cambio. Eso vamos a estar analizando, estudiando en el capítulo de hoy, y para eso, por supuesto, queremos comenzar con una palabra de oración. Les invitamos. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por el privilegio nuevamente de abrir tu palabra. Rogamos, Señor, que podamos comprender Y hoy nos vemos ante el desafío de poder imitar a nuestro Señor Jesús, de poder ver a nuestro gran Maestro y nosotros, Señor, también llevar estas enseñanzas del Evangelio, más que un contenido, llevando, Señor, a la persona de Cristo Jesús para que otros puedan ver en nosotros este tremendo privilegio. Gracias te damos, lloramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Es interesante acordarnos de cómo Jesús trataba a las personas, ¿no? De las respuestas que Jesús daba. Cuán importante es reconocer de que somos distintos, de que estas diferencias provocan necesidades distintas, o peor aún, podemos tener las mismas necesidades, pero la forma de suplirlas son completamente diferentes. Y aquí es donde se requiere la tremenda ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a descubrir estas diferencias y poder suplirlas de acuerdo a cómo la persona requiere y para que el propósito final se pueda cumplir. Sabes, Joel, tú mencionas recién la importancia de las respuestas de Jesús. A mí me impresionan, claro, las respuestas, pero el tema de esta semana también nos llevó en un momento a reflexionar en las preguntas de Jesús, que no son preguntas para aumentar su conocimiento, no son preguntas que él hace porque desconoce la situación, sino porque quiere invitarnos a una reflexión. Tiempo atrás estaba leyendo un libro sobre administración, no recuerdo el tema en particular, pero el autor mencionaba la importancia que para él tenían las preguntas. Y él decía que en las entrevistas de trabajo, porque normalmente una entrevista de trabajo la persona va preparada para que le pregunten, ¿no es cierto? Y se trata de evaluar a la persona con las respuestas. Uh-huh. Él dice, yo hago diferente. Y contaba el caso de una profesional que vino para un puesto importante en su empresa, y él, en el momento que entró, se sentó, saludó, y simplemente le dijo, aquí estoy, pregúntame lo que quieras. Y él decía, ¿cuánto se revela del conocimiento, de la capacidad, del razonamiento de la persona por las preguntas que uno hace? Jesús tiene respuestas a preguntas que son impresionantes y que nos ayudan a entender, y él explicó muchas cosas que le preguntaron, pero también fue muy asertivo con sus preguntas. Uh-huh. Y la lección en algún momento nos lleva, ¿no es cierto?, a preguntas, ya en el Edén, cuando se encuentra con Adán y Eva escapando, ya hemos conversado sobre eso, ¿no? Cuánto el pecado cambia la percepción de Dios, las relaciones entre nosotros, y el hombre huyendo, y viene Dios y hace una pregunta, ¿no? Y aquí está la pregunta, ¿no? En Génesis 3:9 dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¡Oh, qué pregunta! Es una pregunta muy, muy simple, pero yo creo que es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Nosotros hemos estado semana tras semana hablando sobre educación verdadera, sobre educación cristiana, sobre una cosmovisión, sobre principios, sobre valores. Es necesario hacernos la pregunta, ¿dónde estoy yo? Hemos hablado de, ¿no es cierto?, la sensibilidad que debe tener el profesor, la sensibilidad que debe tener un pastor al acercarse a las personas. Esa pregunta es, ¿dónde estoy? No es una pregunta porque Dios no sepa dónde estamos o no conozca nuestras necesidades, pero es una pregunta que nos invita y debe generar en nosotros una reflexión, un análisis, realmente dónde estoy en el plan del Señor, dónde estoy en lo que el Señor espera que haga. Tengo un modelo, Cristo es un gran ejemplo, hay una imagen, un carácter perfecto. ¿Dónde estoy yo en el camino a ese carácter? Es una pregunta muy profunda. La pregunta que le hace Dios a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán tiene que reconocer y tiene que mirarse a sí mismo y ver que él está huyendo. Uh-huh. Y analizar por qué está huyendo. Es una pregunta muy, muy profunda. Es como cuando los niños cometen alguna acción, algún error, sí. Y claramente los padres saben lo que ocurrió, pero uno los entrevista y les pregunta qué pasó. Porque de alguna forma, tal vez pedagógicamente o espiritualmente, en estos procesos espirituales, el poder hablar o externalizar aquello que estoy haciendo o que hice y que trae un cargo de conciencia, que trae un rencor, que trae la falta de perdón y que uno carga, y mucho, y humanamente es muy propio el ser humano, de cargar con eso en el corazón. El primer paso cuando uno logra externalizarlo ante una pregunta, ¿no? Y es lo que consciente o inconscientemente hacemos los padres con los niños. ¿Qué pasó aquí? Y uno sabe porque está viendo el desastre, ¿no? Se ve el choco, las manchas de chocolate en Se la ve ahí boca. o el chocolate en las manos y las paredes. ¿Qué pasó? Uno Claro. sabe, es muy evidente. Pero cuando un niño logra contarte, se está generando el vínculo de confianza, el vínculo en donde el niño está reconociendo que hizo algo malo y que por ende espera que haya una retribución también. O sea, confía en el perdón. Dando lugar a un reconocimiento también de haber Exacto. O hecho sea, algo. hay reconocimiento de lo que hice, pero a la vez sé que mi padre o mi madre me va a perdonar, pero también tengo que aceptar las consecuencias de lo que hice. O sea, la pregunta que Jesús le dice, ¿dónde estás? Involucra todos estos procesos que el ser humano tiene que vivir. Cuando nosotros hablamos entonces ahora de educación cristiana, no es solamente entregar contenidos, por ejemplo, salvación, plan de salvación, este es, y lo verbalizamos, ya sea en un estudio bíblico, ya sea en una clase de religión, o ya sea a través de esas acciones que nosotros hacemos y que van denotando la misión de la educación, sino que también debemos llevar a reflexionar a nuestros alumnos, a nuestros apoderados, a nuestra familia, a nuestros amigos también de la iglesia, con este tipo de preguntas, ¿no? Aquí sabes, Joel, va a ser muy difícil que alguien quiera salir de donde está o buscar un rumbo distinto en su vida si no se cuestiona primero, si no entiende claramente dónde está. Entonces, una pregunta no solo para decir estoy detrás de un árbol o estoy escondido, sino para reconocer que donde estoy no es el lugar donde yo debo estar, mi condición no es la condición que yo debo tener, y entonces se genere un deseo, una necesidad de buscar un camino alternativo, una salida. Entonces es una pregunta que nos invita a la reflexión, a la acción, a una confesión, si es necesario, y buscar un camino distinto. Es una pregunta que nos debe, a ver, que nosotros debemos llevar, invitar para que todos nuestros hijos la hagan, nuestros estudiantes la hagan, nuestros miembros de iglesia la hagan, reconozcan la necesidad que hay de un cambio. Porque si yo no entiendo realmente dónde estoy, va a ser muy difícil que yo busque o piense que necesito ir a dónde quiero llegar, ¿no? Vemos ahí en el capítulo 3 de que Jesús quería comunicar el plan de salvación, 3:15, ¿no? Quería dar esa buena noticia, el Evangelio. Pero tiene que comenzar con esa pregunta, una estrategia pedagógica para que tú puedas valorar Génesis 3:15. Primero, como tú bien dices, tienes que saber cuál es el diagnóstico, dónde estás tú. ¿Estás carente de ropa? Ok, yo suplo con vestiduras. ¿Estás carente de esa confianza que teníamos? Ahora hay miedo. Bueno, aquí está la garantía. ¿Estás carente de salvación? ¿Estás yendo a la muerte eterna? Aquí hay vida. Entonces, no podemos presentar, siguiendo el modelo de Cristo, ahí en el Génesis, no podemos presentar el beneficio, el resultado, si no está esa pregunta, ¿dónde estás? El reconocer que nuestra condición o hacer ver al alumno, a las personas que nos toca practicar las enseñanzas bíblicas, no podemos mostrar algo si no está la necesidad de aquello, ¿no? Y la pregunta que hace Dios a Adán va acompañada de otras, y yo pienso que cuando Dios le pregunta, le hace la primera pregunta a Adán, ¿dónde estás? Jesús no está esperando una respuesta de una ubicación geográfica. Está esperando, yo creo Una que Jesús cuando condición. le dice, ¿dónde estás? Le está preguntando qué has hecho, pero Adán responde la pregunta muy concreta y trata de responder y le dice, no, te oí caminando, entonces me escondí. La pregunta del Señor, como la respuesta todavía no es tan clara, y el Señor lo va conduciendo, interesante cómo va, una pregunta se va complementando con otra, hasta que le pregunta, ¿no es cierto?, en el versículo 13, ¿Qué has hecho? Yo creo que la pregunta original, ¿dónde estás?, apuntaba ya, ¿no es cierto?, a un reconocimiento. ¿Qué has hecho?, le pregunta Dios a Adán. Sí, vamos a ir desarrollando también en los siguientes bloques, Roy, los puntos de contacto de Jesús. Es extraordinario cómo él se presenta y tal vez me estoy acordando del ejemplo del mensaje a las siete iglesias. Porque Jesús se presenta como aquel que suple la necesidad que está viviendo la iglesia en aquella época cristiana. Aquel que tengo las llaves de la muerte. Y se presenta a la iglesia en una época en donde estaba muriendo producto de las persecuciones, de la Inquisición, los mártires. Y Jesús dice, ¿cuál es tu problema? ¿Estás muriendo por el Evangelio? Bueno, yo soy capaz de darte la vida eterna. Entonces, vemos, por ejemplo, y permíteme nuevamente volver al ejemplo este de qué pasa con el tema del autismo, ¿no? Antes del autismo, solamente complementando esa idea que tú mencionaste de las siete iglesias, el mensaje a las siete iglesias que representa, ¿no es cierto?, un periodo histórico de la iglesia, a todos comienza de la misma manera. Conozco tus obras. Me habla de un Dios, de un Dios muy presente, de un Dios que sabe, de un Dios que conoce, un Dios que está en medio nuestro. Dice, yo conozco tu necesidad. Y entonces viene una advertencia en algunos casos, pero termina siempre con una esperanza, ¿no? Al vencedor le daré, y entonces hay una promesa también para cada uno. Y eso es lo que a eso lleva, ese punto de contacto que Jesús tiene, obedece a un conocimiento previo. A un relacionamiento. Obviamente Jesús no nos conoce, Mateo dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza. Y fíjate que yo siempre digo a las personas que trabajan con autismo, por ejemplo, profesores, que trabajar con niños con autismo es muy fácil, pero a la vez muy complicado. Y no depende del diagnóstico del niño, depende de mí. O es muy fácil o es muy complicado. ¿Por qué es fácil? Porque es tan simple como llamar por teléfono o hacer una visita y preguntarle a los papás o ver in situ cuáles son los gustos favoritos del niño. Supongamos que, por ejemplo, sean los dinosaurios. Tú quieres trabajar con niños con autismo, entonces yo te digo, mi hijo, el caso de mi hijo, le gustan los dinosaurios. Doble tarea, porque vas a tener que aprenderte anquilosaurios, Deinonychus y todos los dinosaurios habido y por haber, porque el niño maneja esos dinosaurios. ¿Qué pasa si en el aula, en la iglesia o en una visita hacia la familia con esa necesidad especial, tú llegas con un auto, un carro de juguete y le dices, mira lo que te traje? Puede ser que no captes la atención del niño, no hay punto de contacto, no erradamente se dice, no entraste en su mundo. No, los niños con autismo están en nuestro mundo, tienen también experiencias como todos nosotros. Pero es diferente cuando tú llegas con su dinosaurio favorito. Puede ser muy fácil o muy difícil también llevar el evangelio. Y no depende del evangelio, no depende, de repente nos excusamos y decimos, no, es que el secularismo, es que la gente cada vez está más difícil, la cultura, etcétera. No, el problema somos nosotros. Por ejemplo, Jesús en Juan capítulo 4 se enfrenta, hay una mujer, hay un pozo, hay un contexto y hay un punto de contacto. Yo tengo un vecino que es duro de corazón, pero que a mi vecino le gusta la mecánica. Ah, yo también algo sé de mecánica, ¿no? Y de hecho hay una película llamada La Ventana que muestra perfectamente lo que estamos comentando. Jesús es el gran maestro para no solamente entregar un contenido a través de parábolas, por ejemplo, no solamente, como decíamos el capítulo anterior, mostrar al Padre, misión extraordinaria, sino también para que todo eso se logre, el punto de contacto es clave. Para conectarse con las personas. Para conectarse, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es que esto se lleve a cabo también, por ejemplo, en el aula, en la iglesia, con nuestros amigos, el primer punto de contacto, el poder conocer? Y Jesús era un maestro con respecto a aquello. Esta situación de pandemia, de educación remota, ha generado desafíos enormes en ese sentido. Fíjate que ya el punto de contacto es complejo en una educación presencial, ¿ya? Cuando la educación debe ser realizada a través de una pantalla, ese punto de contacto se complica. Pero tiempo atrás conversaba con otro director de otro de nuestros colegios que me contaba justamente, y me hablaba de una profesora joven. Hay un aspecto de esto, que de la educación remota, que hemos tenido que ir trabajando, que es el tema de la asistencia, que no siempre la inasistencia refleja un desinterés, hay situaciones muy particulares y ahí entra todo lo que tú estás diciendo. Puede ser que incluso él diga, yo tengo computador, pero a lo mejor es un computador en la familia y el padre tiene que trabajar, la madre tiene que hacer alguna otra actividad. Y entonces es súper importante esa empatía, ese conocimiento, el entender la situación de la otra persona. Pero volviendo a lo que te decía, el director me comentaba, ¿no?, de cómo esa profesora conseguía conectarse con los estudiantes. Y no era quizás por un dominio de todo el Tecnológico. contenido, ni siquiera tecnológico, era una profesora que está cumpliendo su primer año de enseñanza, o sea, tiene de ser profesor, tiene en un sentido todas las de perder frente a una realidad que es totalmente nueva para ella. Sin embargo, me contaba el director que ha logrado conectarse y que los estudiantes, ninguno se quiere perder la clase de ella. Y es una oportunidad que ella tiene entonces para dar su clase y lo hace justamente conectándose con la situación particular de cada uno. Eso genera una reacción. Cuando alguien se preocupa de mi necesidad específica, especial, yo digo, wow, esa persona está preocupada por mí y genera una reacción distinta, una Y respuesta en el distinta. siguiente bloque vamos a estar viendo cómo, en el caso de Jesús, lo que tú mencionas, cómo se conectó, cómo generó cosas que son sorprendentes e incluso inesperadas para la gente que estaba rodeando a Jesús, incluyendo a los propios discípulos. Queridos, hacemos un alto y ya regresamos en el segundo bloque. Y retomando ya nuestro programa, entrando en nuestro segundo bloque, estamos hablando de Jesús como el gran maestro, continuando incluso lo que habíamos conversado en el capítulo anterior. Dicho de paso, le invitamos para que usted también pueda acceder a ese capítulo desde nuestra plataforma desde YouTube. Ahí usted le pone me gusta, nos puede dejar su comentario de dónde nos está sintonizando y por supuesto compartir aquellos videos a través de redes sociales donde podemos compartir esperanza, mensajes también con nuestros amigos. Esa, de paso, es otra oportunidad que nos ha dado esta situación, ¿no es cierto? Esta cuarentena, la manera de compartir el mensaje que quizás no lo estábamos haciendo, ¿no? Correcto. Decíamos en el capítulo o en el bloque anterior que los puntos de contacto son fundamental, el poder adaptarse a la realidad, a la condición, a la situación que la persona está viviendo. El ejemplo de Génesis 28 es extraordinario, en donde vemos a Jacob, que después de engañar a su propio padre por la primogenitura, amparado también por su mamá, él tiene que huir. Es una huida bien especial, es una huida terrible al saber que su hermano por mucho tiempo lo había estado buscando. En ese contexto, en medio de esa noche oscura, cansancio, porque uno se pregunta quién puede estar tan cansado o tan angustiado para poner una piedra como almohada, cuando siempre, al menos yo soy maniático de las almohadas y tengo la mía, y dónde está la mía, y mi esposa me dice, pero usa otra, no, tiene que ser la. Y me cuesta pensar, ¿no? Pero la verdad que el contexto es interesante. Jacob sentía algo y recibe un mensaje divino a través de un sueño, una visión, que viene a suplir esa necesidad y que viene a traer una enseñanza tremenda y genera en él cuando despierta, él realiza algo para dejar un conmemorativo de su experiencia en donde Dios lo había buscado, suple su necesidad. Y vemos ahí un punto de contacto tremendo, ¿no? ¿Sabes? Esta situación, esta experiencia de Job, en un sentido muy parecido a la de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, desconfiando de Dios y escuchando a la serpiente, comen del árbol, cambia la perspectiva de Dios y comienzan a huir y se comienzan a separar, a alejar de Dios y a esconderse. Como mencionas tú aquí en Génesis 28, vemos la misma situación. Sí. Vemos a Jacob que vive en un entorno familiar, habrán tenido sus situaciones, pero finalmente estaba la familia reunida, juntos, los padres, los hijos, y ocurre el engaño, y entonces Jacob comienza a huir. Yo no sé si en algún momento Dios habrá sido explícito con la pregunta, pero sin duda Jacob tuvo que responder esa pregunta, ¿dónde estás? Y la respuesta de Dios es muy parecida a la respuesta que le dio también Dios a Adán y Eva en Génesis 3:15, cuando le da un mensaje de esperanza. A Jacob se le presenta ese mensaje de esperanza ahora de una forma mucho más clara. Él ve una escalera, ve Dios, ve ángeles ministrando y ve esa reconciliación de la que hablábamos, ¿no es cierto?, en el capítulo anterior, de Dios obrando y creando un puente entre Dios y el hombre. Es un mensaje muy muy bonito. Fíjate que el verso 17 dice: y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Independiente de la descripción del lugar, que dicho de paso no se da en estricto rigor en la Biblia, lo terrible es haberse alejado, lo terrible es el ser un fugitivo, el huir, pero luego viene la promesa que Dios le da y le dice, yo he estado con tus padres y voy a estar contigo. E hizo Jacob voto, leo el verso 20, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es decir, hay un mensaje que se transmite que viene a suplir una situación, una circunstancia, una carencia que él está teniendo, carencia de perdón, de reconciliación, no solamente con su hermano, su padre, sino con Dios. Y Dios no lo abandona. Dios utiliza el contexto para elaborar una estrategia pedagógica y enseñar algo de por vida. Y esa es una No es enseñanza. un mensaje descontextualizado, Claro. tiene mucho que ver con lo que se está viviendo en el momento. Y es lo que el Señor espera de nosotros. Cuando leíamos y comentábamos en el capítulo anterior con respecto a la reconciliación, que Dios estaba reconciliando al mundo por Cristo, y ahora tenemos esa misión nosotros, esto que Dios hace con Jacob es lo que espera de nosotros. Cuando nos encontramos con alguien que de pronto ha cometido un error, ha cometido algo que no es correcto, que está sufriendo, que está huyendo, nuestra actitud, nuestra forma de tratarlo es esa, es llevarle un mensaje de esperanza, intentar buscar una reconciliación y no un juicio, no un apartarlo, ¿no es cierto?, sino todo lo contrario, buscar maneras y mostrar que hay una esperanza, que hay una escalera, que hay un Dios que está queriendo conectarse con nosotros. Y fíjate que dice, termina esta historia y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, hay un pacto, un voto, hay una alianza, ¿no? En donde la misma piedra que tal vez simbolizaba el cansancio, la angustia, la preocupación de Jacob, ahora es una piedra que es una señal de que Dios vino a suplir mi necesidad, me entrega un mensaje de esperanza, es un mensaje también que cumple una misión, porque te imaginas si Jacob hubiese desviado su camino, el linaje del Mesías, la promesa del Mesías se ve interrumpida, aunque Dios de alguna u otra forma se lo hubiese arreglado para cumplir el propósito final, pero Jacob se hubiese autoexcluido de esta bendición de ser parte del linaje del Mesías. No obstante, esta relación tan personal, esta gratificación que el hombre da por este mensaje que viene de parte de Dios, por el trato del gran maestro para cada uno de nosotros, termina y dice, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, una señal externa y concreta del relacionamiento espiritual que yo tengo con Dios. Y en este caso es el diezmo, ¿no? Viene a ser el elemento que viene a ratificar lo que espiritualmente se vive Es un con el reencuentro Señor. finalmente con lo que el Señor espera. Hay algo, Joel, que a mí me preocupa y que muchos podemos estar huyendo sin saberlo. Alguien dijo que hay algo peor que estar perdido. Y eso es no saber que estoy perdido. Hay un desafío grande en el sentido de que podemos estar, alguien puede estar huyendo, las personas pueden estar huyendo y ellas no lo perciben. Y de alguna manera nosotros tenemos, y que obviamente no es con un juicio, no es con una exposición. Jesús trataba a las personas de una manera tan increíble cuando están en esa última, esos momentos previos a la muerte de Jesús, y María, ¿no es cierto?, lo unge, y están, ¿no es cierto?, Judas, y hacen un juicio de María, y Jesús a cada uno de ellos le habla y le da una palabra sin exponerlos, pero una palabra, entre comillas, de reprensión, pero también un mensaje de esperanza. A María, lo que ella necesitaba escuchar, a Judas, lo que necesitaba escuchar. Yo quedo impresionado, y es un llamado para nosotros estudiar justamente la vida de Jesús, el gran maestro, para imitar su ejemplo. No obstante, ¿habrán excepciones? ¿Será que Jesús de alguna forma cambia su trato con algunas personas y nos cuesta comprender tal vez a simple vista? Y cuando vamos a Mateo capítulo 15 del verso 21 en adelante, dice que una mujer cananea, y siempre hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aparentemente el escenario era, entre comillas, vamos a atrevernos a decir, el favorito, o dadas todas las circunstancias, las condiciones. Recordemos que Bartimeo, el ciego, prácticamente había dicho las mismas palabras: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos lo hacen callar, pero resulta que Jesús tiene misericordia, se acerca, y ya lo habíamos mencionado antes, que el ciego veía mucho más que el resto de las personas que tenía, no estaban en esa condición. Aquí la mujer dice exactamente lo mismo. No era cualquier tipo de enfermedad, sino que era una posesión demoníaca. Pero Jesús no le respondió palabra, y entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Parece una indiferencia, ¿no? Y alguien podría decir, pero con la mujer junto al pozo fue completamente diferente. Con la mujer que tenía el flujo de sangre fue completamente diferente en relación a esta mujer cananea. Con la mujer que fue sorprendida en pecado, la mujer adúltera, Jesús no la condena. Tiene, si bien no hay una condena, hay palabras de amor. ¿Por qué es tan diferente? Y más adelante le dice: discúlpame, mujer, pero no soy enviado a ustedes, sino solamente a la casa de Israel. No soy enviado a los perdidos, sino a la casa de Israel. ¿Por qué Jesús hace todo este formato de encuentro? Lo que yo encuentro aquí, en el contexto, como tú bien decías, es otra estrategia pedagógica de Dios, en este caso de Jesús. Quizás, de hecho, la lección no era para la mujer. La lección más importante era para los discípulos que lo estaban acompañando. Ya habíamos dicho, ellos tenían ojos, pero no veían. Jesús había estado con ellos en Judea, había sido rechazado por el pueblo. Jesús había ido un poco más hacia el norte, había estado en Galilea, había sido también rechazado de Galilea. Y en este momento nos dice, Jesús salió de Galilea, dice el verso 23, o 21, 23, y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. O sea, sale de alejándose, ¿no es cierto?, de aquellos a quienes él vino primero, judíos, a aquellos que estaban en Galilea, de aquellos que se esperaba una respuesta más clara de aceptación del mensaje de Jesús. Y Jesús se dirige a una región donde él lleva a sus discípulos para mostrar que su misión no es solo para estos de acá. Y que los mismos judíos eran tan exclusivistas que decían o pensaban que la salvación no alcanzaba para, en este caso, los paganos. Entonces yo entiendo estas respuestas de Jesús que nos descolocan un poco, porque incluso la compara con un perrillo en un momento, como una estrategia como dándoles la razón a aquello, a ese pensamiento que tienen los discípulos, a esos prejuicios que ellos tienen. Y yo me imagino a los discípulos confirmando, ¿no es cierto?, con Jesús, eso mismo, Señor, efectivamente, qué mal, ¿no es cierto?, ella está actuando. Y de pronto Jesús, que conoce la fe de la mujer, ¿no es cierto?, Jesús da vuelta al mensaje, y ahora se dirige a la mujer, la sana, y en ese mismo acto, no sé si los terminó de sanar, pero por lo menos le da una lección impresionante a sus discípulos. Y le dice, ¿no?, apreciada mujer, le dice en el verso 28, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Jesús aprovecha cada oportunidad, no solo para llevar sanidad a la persona que necesita, sino también para dar lecciones a aquellos que están presenciando esos milagros, en este caso a sus discípulos, ¿no? Sin duda Jesús conocía el corazón de la mujer y sabía que sus respuestas adversas o sus respuestas tipo barrera, o partiendo desde su indiferencia hasta las respuestas que Jesús le daba, no iban a menguar su ánimo ni su fe, al contrario. De lo contrario, Jesús nunca hubiese puesto a prueba una fe débil y que la persona se hubiese dado media vuelta y hubiese proliferado el que no, él no es lo que los judíos dicen que él es, no es el Mesías, no hace milagros, no quiso sanarme, y la verdad que se hubiese levantado todo una serie de prejuicios en contra de Jesús. Él conocía la mujer y, como tú bien dices, quería dejar una tremenda enseñanza para los discípulos. El verso 24, solo destacar, perdón, 25, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. La palabra en el idioma original no es simplemente, o no denota postrarse solamente para ganar el favor de alguien, humillándome. Cuando suplicamos y nos postramos de rodillas, por favor, sino que también tiene la connotación de adoración, ¿no? La palabra para adorar, lo adoró. Y los discípulos debían entender de que había gente, tal como la mujer samaritana, de que estaba dispuesta a conocer, a aprender, a vivir una experiencia renovadora y salvífica con Jesús, y que ellos también eran verdaderos adoradores. No, y nuevamente, yo sé que el bloque ya está por cerrar, pero nuevamente Jesús muestra que hay, entre comillas, ciegos que están con una mejor visión que los propios discípulos, ¿no? Así es. Vamos a hacer un alto, queridos amigos. Está muy, muy interesante la conversación y ya regresamos. ¿Estudiado las enseñanzas del apóstol Pablo o si tienes un conocimiento de ellas y deseas profundizarla? Aquí tenemos un excelente material para ti. Se trata de esta guía de estudio en formato DVD llamada Pablo, el mensajero de la cruz. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias, queridos amigos. Recordando que cada semana, en cada emisión de nuestro capítulo, en cada momento usted puede tomar su teléfono o enviar a través de algún dispositivo o computadora algún mensaje al ponerse en contacto con Nuevo Tiempo para recibir los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para ustedes. Además, no solamente usted puede recibir los materiales de Escuela Bíblica, sino también consulte, pregunte, porque en cada país la Escuela Bíblica también está desarrollando clases online, clases bíblicas online de nuestros amigos de Nuevo Tiempo. Ahí están nuestros voluntarios, nuestros coordinadores de clase bíblica, con muchos más amigos, en donde de diferentes latitudes, diferentes regiones de su país, podemos estar interactuando con la Biblia en la mano, con el material que usted ya conoce y que va a estar llegando completamente gratis a su domicilio o donde usted disponga que se lo enviemos. Y de esa forma, tal como aquí con Roy estamos conversando acerca de ciertos temas semana tras semana, también se puede hacer con los temas que los materiales de Escuela Bíblica están preparados y de forma completamente gratis y online. ¿no? Tenemos que adaptarnos también a las condiciones. A la nueva realidad. Y el Evangelio no se detiene. Y la predicación y el compartir de Cristo tiene que también tener estas adaptaciones, pero en el fondo el contenido, el mensaje siempre es el mismo. Hablando de métodos, ¿no? De enseñanza, yo te decía en algún momento lo que me impresiona de Jesús cuando él adapta su metodología, que en un principio Mateo lo presenta, ¿no? En los primeros capítulos, un mensaje muy claro, un mensaje muy directo. El Sermón del Monte, ¿no es cierto? Mateo 5, 6, 7, enseñanzas muy claras, muy directas, pero que en su momento le empezaron a traer problemas a Jesús. Empezó a levantarse, especialmente entre los líderes, entre los sacerdotes, entre los ancianos. Empiezan a buscar en Jesús ocasiones para, ¿no es cierto?, acusarlo. Y entonces Jesús hace una adaptación de su metodología y comienza a enseñar con parábolas. ¿Sabes qué? Esto de las parábolas, brevemente, es algo que a mí me impresiona. Siempre había pensado que la parábola era un instrumento, un método que el Señor usaba o que Jesús usó para explicar, para que se entienda mejor las cosas. Yo creo que hay un poco de eso, pero lo que uno entiende aquí es que Jesús adapta su método un poco para que las cosas no se entiendan tan claramente. La parábola, si bien hoy muchas nos parecen muy simples, no eran entendidas por la mayoría. Y exigen de quien escucha un estudio un poco más profundo, un análisis más profundo. Y ahí también hay un desafío. Siempre que yo pienso, ¿no es cierto?, en nuestras escuelas, en nuestros colegios de la Biblia, un libro de texto, no es solamente un versículo devocional, sino justamente poder estudiar y entender y ver, relacionar una cosa con la otra. Muchas o todas las preguntas de la Biblia se interpretan aquí mismo y yo quedo maravillado cuando uno analiza las parábolas y ve cómo el Señor va transmitiendo y va enseñando de una manera tan gráfica, ¿no? Y en algunos casos, como tú bien dices, la gente le pedía explicación al no entender y Jesús explicaba. Tenemos la parábola del sembrador que Jesús también toma el tiempo para explicarla. Es importante que el pueblo reconocía a Jesús como maestro. Muchos le dijeron maestro o rabí, pero algunos que eran maestros, que eran rabinos, se acercan a Jesús. Estoy pensando en Nicodemo, ¿no? Y le dice, sabemos que has venido y que eres rabí, le dice, sabemos que has venido. Pero no hay una declaración pública ni un reconocimiento. En el fondo, claramente Jesús era reconocido como maestro por sus métodos, por sus enseñanzas, muy, muy importantes. Pero en el caso de Nicodemo, él ve mucho más allá. Porque en ese contexto, ya tener un grupo de seguidores, de discípulos, te transformaba en maestro. Pero en el caso, insisto, de Nicodemo, él ve mucho más allá, ve a alguien que tiene no solamente un contenido que entregar, enseñanzas prácticas de vida, sino que tiene enseñanzas de vida eterna. Y Jesús, cuando Nicodemo va de noche, identifica esta necesidad, que el maestro hay cosas que no sabe o que necesita experimentar. Y él comienza a hablar, maestro, sabemos qué, y Jesús le dice, mira amigo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Es decir, tú has venido aquí a buscar algo que todo el aprendizaje, que todo lo que tú haces por tu oficio o vocación, no te llena. Es decir, podemos estar dedicados a la enseñanza, ya sea formal o ya sea informal. Me refiero cuando damos un estudio bíblico, o formal cuando soy pedagogo, soy educador, pero puedo estar en la condición de Nicodemo. Y tal vez me falta vivir esa experiencia con Cristo y luego transformarme en un maestro igual a Cristo. Sabes que, Joel, esa experiencia de Nicodemo nos enseña muchas cosas, ¿eh? Él se acerca y se presenta con un conocimiento, sin embargo lo hace escondido. Un aspecto que a mí me impresiona de esa historia, de ese encuentro de Jesús, de ese contacto, ¿no? Individual y específico que él hace con Nicodemo es que Jesús va al punto. Yo a veces pienso en el método de Cristo, ¿no? Y que nosotros podemos quedarnos a mitad de camino, podemos relacionarnos con las personas, podemos atender sus necesidades y quedarnos ahí. Y transformarnos en una ONG, ¿no es cierto?, que ayuda a la comunidad, como muchas lo hacen, pero no finalmente llevarlos a tener ese encuentro con Cristo que produzca ese nuevo nacimiento. Jesús no perdió la oportunidad y entonces siembra la semilla. Y lo digo de esta manera porque la lección también en algún momento esta semana nos hablaba de eso, de que esto tiene un tiempo. Hay un crecimiento, hay un desarrollo. Nicodemo sabemos que después fue escondido al principio y le llevó un tiempo madurar, entender esa lección del maestro. El maestro lo respeta, el maestro le da su tiempo. Y esa semilla que el maestro planta en un momento ya con Jesús fallecido, ¿no?, muerto, germina y Nicodemo se transforma en un líder que sostiene, que guía y que sin duda permitió que la iglesia cristiana surja como lo hizo. Me llama la atención y lo importante nosotros como profesores, como pastores, como padres, entender que hay un tiempo, hay un crecimiento, pero que eso debe ocurrir, ¿no es cierto? La lección hablaba la importancia de ir progresando en el tipo de alimento que consumimos, usa ese ejemplo, ¿no? Nicodemo pasó un tiempo, él fue y fue consumiendo seguramente las experiencias de Jesús en el día a día, las cosas que él veía y le contaban, hasta que finalmente llegó a tener ese nuevo nacimiento que Jesús le había dicho que era necesario. Correcto, es lo mismo ocurre con los discípulos, ¿no? No es algo instantáneo, es un proceso que hasta se ve reflejado en el último día cuando Jesús asciende al cielo y ellos siguen teniendo dudas, inquietudes, pero que el Espíritu Santo iba a ser clave en este proceso formativo de que Jesús llevó a cabo con los discípulos. Ahí también hay algo interesante, ¿no? Jesús como maestro y los discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre discípulo y alumno? Si bien nosotros tenemos en nuestro sistema formal, tenemos alumnos, pero ¿será que debemos verlos también como discípulos? ¿Y cuál es esa diferencia entre alumno y discípulo? Discípulo es aquel que realmente sigue los pasos de Jesús. Los discípulos vivían con Jesús, los discípulos acompañaban a Jesús en todo lo que él hacía. Y Jesús transmite entonces para ellos lo que él espera. Ellos van transformando y van aprendiendo a vivir como Jesús vivía, que es lo que él espera. Uh-huh. Y finalmente esos discípulos se transforman después cuando Jesús les da la misión de llevar el evangelio a otros y en hacer discípulos. El discipulado no como una acción puntual, sino como un estilo de vida. Es un estilo que debe acompañar la vida completa del discípulo de Cristo, que ahora es también un discipulador, ¿no? Y bueno, y ahí está el mandato, el imperativo de Jesús de ir y hacer discípulos. La pregunta es, ¿podemos entonces? Lo hemos conversado en otros contextos, en otras lecciones, de otras temporadas, del valor del discipulado, ¿no? Ya sea a nivel personal, con otro, con un amigo, a nivel de familia, el discipulado que también es interno dentro de la familia. ¿Y se puede aplicar también en nuestro alumnado? Nosotros ya hemos conversado en capítulos anteriores que lo que más impacta la vida de los estudiantes, los alumnos, no es el conocimiento, si bien uno admira a la persona que conoce, sino son aquellos aspectos que me llegan y cuando el profesor se conecta con mi situación, con mi realidad, con lo que yo siento, y ese profesor deja marcas. En una escuela claramente hay un espacio muy grande para el discipulado, para yo vivir, ¿no es cierto?, el cristianismo, y ojo, estamos usando la palabra cristianismo, es decir, vivir, imitar a Cristo de tal forma que ellos puedan imitarlo. Y yo poder ser un ejemplo sin tener que a lo mejor enseñarles y decirles haga esto, esto, esto, esto, sino por mi ejemplo de vida, enseñarles a ellos. Y en el acto de hacerlo, no solo voy a estar generando una transformación en ellos, sino que ellos van a ser motivados para hacer lo mismo con otros. Y ahí está ese efecto multiplicador del discipulado, ¿no? Y qué interesante, Roy, que Pablo, cuando enumera los dones espirituales, él cuando habla acerca de los ministros, los pastores, dice pastores y maestros, como un todo. Podemos también hablar de profesores y maestros. El profesor es el que entrega el contenido, el que estudió pedagogía. Pero maestros, todos podemos ser maestros, imitadores de Cristo Jesús. Hemos hablado de puntos de contacto, de suplir necesidades. Hemos hablado de incluso de los métodos de Cristo, pero que eran para apuntar, para buscar esa adoración, buscar esa conversión que sin duda alguna el Espíritu Santo es el que permite cuando nosotros trabajamos en la obra de enseñanza formal o informal, como hijos de Dios, sin duda alguna los resultados van a ser los mismos, ¿por qué no decirlo?, que tuvo Cristo en esta tierra. Gracias, Joel. Efectivamente, yo tengo esa misma convicción. El Señor Jesús nos ha dejado un ejemplo muy claro de cómo nosotros debemos continuar con esa misión que Él nos dejó. Así es. Jesús es conocido dentro de los evangelios como la luz. Jesús alumbra, Jesús vino a alumbrar el mundo. Pero también Jesús y la Biblia nos dice que nosotros somos la luz. Es decir, Jesús se retira y ahora nosotros somos quienes debemos llevar al mundo ese mensaje. Es un gran desafío. De Jesús, el gran maestro, tenemos muchísimo que aprender. Muchísimo que conocer de las preguntas, de la forma como él trataba a las personas, de la compasión que él tenía, de la forma como él atendía la necesidad específica de cada uno. Que el Señor nos ayude a tener esa misma empatía, esa misma preocupación, esa misma dedicación. No solo para atender una necesidad física, no solo para atender algún aspecto puntual de una enseñanza, de un conocimiento, sino que el Señor nos ayude especialmente para poder llevar ese mensaje de esperanza, para que esas personas, por medio nuestro, por medio de nuestro ejemplo, puedan acercarse a Cristo, conocerlo, relacionarse con Él y acceder a lo que el Señor quiere, que es salvarnos a todos. Los invito a tener una palabra de oración. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, hemos conversado en estos momentos sobre Jesús como el gran maestro que vivió en esta tierra. Y los motivos son de sobra. Señor, el mensaje que Él trajo, la persona que Él fue, la forma como Él se conectó, la forma como trató. Señor, el carácter de Dios fue revelado por medio de Cristo. Te agradecemos por ese gran ejemplo, te agradecemos por la salvación que Él nos trajo. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder continuar con esa misión que Jesús ha dejado en todos nosotros. Que podamos ser esas luces, que podamos ser esos profesores, esos pastores, esos amigos que lleven esperanza a aquellos que más lo necesitan. Ayúdanos a tener esa sensibilidad para atender las necesidades de las personas y para llevarlos a los pies de Cristo. Es lo que te pedimos, Señor, y agradecemos desde ya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Roy, por habernos acompañado en este capítulo. Y por supuesto, a cada uno, como siempre, queridos amigos, agradecemos la compañía. Les esperamos en el siguiente capítulo con una nueva temática que tiene que ver con la educación bíblica, la educación cristiana. Y les dejamos invitados para que usted siga en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.